pienso recorrer el ancho mar. En la playa y barquita de madera, en la que pienso recorrer el ancho mar. Una cosita se mambuce la cibera, un par de bules y mi caña de pescar. De mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, oh mi caña de pescar. En mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, es por la marea del mar. Rico. Las gaviotas del palmar. Es mi martirio el amor de una morena, que tiene el ritmo de mi barca al navegar. De mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, con mi caña de pescar. En mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, es por la marea del mar.